Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, muchachos. Llegamos. Llegamos, estamos acá. Operador, buenas noches. Buenas noches, Matías. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. Y emocionado. Emocionado. Así es. Increíble. Dijimos 2 de agosto, a partir del 2 de agosto, todos los viernes, a las 9 de la noche. ¿Qué va a haber todo? Todos los viernes a las 9 de la noche. Mariano. Intervención improvisada. Y obviamente que se pronuncia con doble H. Doble H. Bueno, venimos acá. Hola, yo soy Luca, me presento. Bueno, nada. Un locutor más de intervención improvisada. Mapuche MC. El chino. Y yo le quiero mandar un saludo muy especial, ya de movida, pero así nomás, para Rodo, que nos ha ayudado mucho, nos ha bancado mucho para que estemos acá, así que este saludo es para él. Así que un saludo muy especial de parte de intervención improvisada para el Rodo. Un saludito para Rodo, un saludito también para los chicos de cocina que nos deben estar escuchando. Arrancamos con el saludo. Arrancamos con el saludo, sí. Está, bueno, tenemos que agradecer a muchas personas, así que nada, ya sí. También el ahí al operador que está haciendo la suya, haciendo compañía en esta tarde. Tarde-noche, ya, ¿eh? Ya noche. Para mí es otro día. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Con qué arrancamos esta vez? ¿Qué tenemos? Vamos a arrancar así cortito. Vamos a poner un tema de una banda por ahí que sigue estando, ¿no? Que por ahí para mí, en mi opinión, fue una de las apariciones por ahí a nivel masivo, por ahí las últimas que han aparecido como banda, no como solista, más importante, que es el FA, el Fuerte Apache. Y por ahí elegimos este tema, a mí me es uno de los temas que más me gusta del FA. Así que entre todos elegimos por ahí para arrancar así cortito y para adelante, para pasar un poco de rap. Este tema le fue al mundo de revés. No sé, Mariano, ¿quieres agregar algo a esto? No. Sé que te gusta mucho el una vez que volvamos de escuchar esta pieza histórica del rap argentino, vamos a agarrar y vamos a darle un poco más de color nomás. Una de las cosas que marcó la trayectoria de muchos jóvenes de hoy en día que están haciendo música urbana. Y bueno, vamos con este tema que se llama El Mundo del Revés. Mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama con riesgo de abortar, y con su vida en peligro quiso que naciera igual. Y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Y así me fui criando de a poquito, me hice solo. Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo. Entendí que nadie es bueno y aunque muchos quieran darte, que hoy te da la mano, mañana puede matarte. Y hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco, porque aunque seas malo, siempre va a haber uno más loco. En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden. Ya puro encontronazo con la vida que se aprende. Este es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Así es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Conocí lo que es el dolor de tener que llorar un amigo en un cajón. En otro lado con 14 son niños y se esconden. En cambio en mi mundo en la calle te haces hombre. Tenés tus fierros y pa' fumar tu marihuana. Tenés tus minas y te pasás un tiempo en cana. Por ahí tenés un hijo al que darle de comer. Y está la policía que no te deja de joder. También seguro debes tener un par de enemigos y pa' llorar y recordar un par de amigos que se fueron a un mundo mejor. Y te consuela saber que ya no sufren el dolor de vivir entre la espada y la

por ahí el uno de los raperos que más aportaba, por ahí dejó la banda, el FA sigue, ¿no? Esta banda de Fuerte Apache. Después Lucas por ahí nos va a contar un poco más acerca de esta fecha que se viene, donde va a tener entre los protagonistas a un integrante del FA, ahora como solista, pero bien. Bueno, más adelante Lucas nos va a contar un poco acerca de eso. Bueno, esto fue el mundo del revés del FA, como dijo acá Mariano. Así que vamos con una. Voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Al vendaval de granizo han de florear los vocablos para asombrar hasta el diablo con estas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy, mi lengua, en el idioma de todos, el gesto de mi cara, en la honda preocupación de mis hermanos. Con permiso. Bueno, esta es la presentación de una columna que va a empezar a formar parte del programa. Por ahí suena raro escuchar a estos poetas. Por ahí algunos nos conocen, otros sí. Atahualpa Yupanqui, el primero que apareció, Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa y son poetas latinoamericanos que empezaron a tomar son cantautores populares que empezaron a tomar los versos, las rimas, la poesía en estas tierras, en esta patria grande, y entendemos que son por ahí los primeros rimadores con que uno se puede llegar a identificar. Por eso esta cortina, esta presentación, y a la cual vamos a ir desarrollando en el programa, y tiene que ver con las raíces que por ahí suenan tan lejanas, ¿no? El hip hop emparentado con la canción popular, con Atahualpa, con Violeta Parra. Pero hay grupos de hip hop o raperos que sí lo entienden así. El caso de Conspiración, que es con que se amalgama esta cortina, tiene que ver con eso. Toman a Víctor Jara, samplean su voz, la hacen parte de su música, de su poesía, y por eso queríamos, nos parece importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Los cantautores y esta cuestión que parece como de que no tiene relación el hip hop, el rap, los raperos con estas figuras. Muchos pibes hoy retoman eso. Puede ser que, como lo dijimos hace un rato, el FA son esto que tienen muchos los raperos, de representar, como comentaban ustedes, el barrio, las luchas que se producen desde lo barrial, desde lo sindical, desde lo estudiantil, desde el campesinado, desde el género. El rap es una herramienta más que ha tomado la poesía, el canto, tiene esta particularidad. Así que queríamos, nos animamos a hacer esto, y por eso queríamos empezar esta columna, con un tema muy representativo por ahí. Es una banda que se llama Conspiración, la misma banda que tiene la que hizo la cortina. Se llama Los Pueblos Americanos. Y ahí la vamos a escuchar, después seguimos. Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos. Esta fue la columna de... Sí. Bueno, estábamos escuchando Pueblos Americanos de Conspiración. Este tema se encontró en el álbum Apaga la Tele. Apaga la Tele. Era una cuequita y es un grupo de rap chileno. Sí, sí, sí, así es. Qué bueno. Un ejemplo muy claro que veníamos charlando por ahí, un homenaje a Violeta Parra por parte de del grupo Conspiración, que tiene un CD, este CD. Vamos a ir pasando temas porque tiene la particularidad esto de mezclar y de retomar lo que decíamos, tanto en retomar voces como en ritmos musicales, que me parece que es importante. Y acá tenemos ejemplos muy claros por ahí. Ahí justamente, por ahí Lucas se va, pero Mariano hace muy poquito ha tocado con un grupo que se llama El Engrupe, y tiene que ver con estas cuestiones de revalorizar por ahí, de tener en cuenta esto de que el rap puede intervenir improvisadamente en ritmos muy cercanos, y que Hay que animarse, ¿no? Y entender que hay una conexión. Sí, esto se viene viviendo ya con el rap hace tiempo. Empezó con estas cosas, empezaron, sin ir más lejos, acá en la Argentina, el Fuerte Apache, también Sindicato de Rap Argentino, que tenía una banda en vivo, hacía rap con una banda en vivo. A mí me tocó hacerlo ayer junto con los muchachos del Engrupe. Dos mega raperos, dos MC de España, como son El Chollín, que más de una vez ha tocado con una banda en vivo, Calle 13, que en un momento también mezcló los ritmos con Mercedes Sosa y muchos cantantes latinoamericanos. Después tenemos un grupo de Venezuela llamado La Cuarta Esquina, que también suele mezclar algún que otro ritmo, alguna zambita, algún que otro ritmo tradicional de Argentina, de Venezuela, de Latinoamérica. Otro de los grupos, bueno, otro de lo más nuevo que se puede estar escuchando de esto es la unión entre el MC español Nach junto a Ismael Serrano haciendo el tema Ellas, que el tema más o menos habla de las distintas de cómo ellos ponían a las distintas emociones que fueron conquistándolos a lo largo de la vida y lo ponían como distintos casos de mujeres. O sea, de esto se vive mucho hoy en día. Sí, así que bueno, vamos a ir poniendo sobre la mesa acá en el programa muchas de estas de estas misturas que se dan y muchas de los ritmos y de las entidades que pueblan el mundo del hip hop, del rap a lo largo de Latinoamérica, de América. Pero para despedirnos habíamos elegido un tema que tiene que ver con también para ligarlo con la apertura. Es por ahí uno de los referentes hoy en día que hay entre los raperos. Es un tema de Esteban El As, un integrante del grupo FA, que ya pasamos en la apertura. Él hizo un disco doble a finales de año, a principios de este, a finales de año, de sí, 2012. Alguno solista y el otro, un disco doble, el otro con invitados. Muy bueno el disco que sacó Esteban El As, que es Revolución Marginal, uno que tiene estos temas que la verdad está bueno, porque plantea muchas cosas más allá de bueno, como decía Mariano, de por qué lo juzgaban a los chicos, ¿viste? Sale de este grupo de DFA y bueno, o sea, se apartó del grupo, pero bueno, cosas internas que no, yo qué sé, yo por ahí desconozco. Pero está bueno, no, pero el disco que vino laburando. Sí, está bueno porque ahí lo cuenta, es como que cuenta todo, digamos. Así que para despedirnos de lo que va a ser esta columna, vamos a poner el tema América Grito de Guerra de Esteban El As. Esteban El As. El As. En mi sangre, corriendo por mis venas, está la lucha de cada héroe americano. El grito de Atahualpa, la resistencia de Moctezuma, el valor de Juana Azurduy y de cada guerrero nativo americano que dio su vida, así como Zapata, Bolívar, San Martín o el subcomandante Marcos. Todos pelearon por la libertad, todos gritando. Borraron mentes libres, donde tiranos sin razón callaron voces sensibles. El grito desaparecido en mi palabra revive y el corazón de mis hermanos late y quiere ser libre. Soy de la tierra más rica que existe en el mundo entero, la que saquearon los gringos hasta dejarnos en cero, la que soportó colonias, exterminios, dictadura, la que pelea hasta la muerte por su propia cultura, la que desciende de aborígenes que amaban al sol y nuestra sangre es caliente por el color del corazón. Cinco siglos de dolor, genocidio y opresión, pero seguimos resistiendo y gritando hasta la muerte. Mi tierra no fue despierta, fue invadida, esclavizada. Levanta el puño, vamos, arriba. sendero del mundo, la tierra prometida de inmigrantes sin rumbo, hermosa desde su hielo hasta el monte más profundo, tierra que respira vida en cada ser, cada segundo, donde un quetzal y un cóndor cruzan el cielo y se ve el arco iris de la lucha de Marcos y del Che. Revoluciones, guerrillas, resistencia contra el poder, con la bendición del sol que en nuestra piel se puede ver. Mi tierra no fue descubierta, fue invadida, esclavizada, y eso vive en nuestra sangre, por eso nuestra mirada, sí, grita libertad y que jamás sea olvidada. La fecha 12 de octubre, muerte en el alma marcada. Basta de colonias, de invasiones disfrazadas, de que se lleven lo nuestro y que nos roben en la cara. Que levante el puño todo el pueblo americano y defienda a la patria grande, todos juntos como hermanos, ¡vamos! Llevando nuestro, por eso mi canción, canción es un grito de guerra, el grito de guerra dice 451-69-17. Radio Nauta FM 106.3. Navega a radionautafm.wordpress.com. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Infórmate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. radionautafm@gmail.com. ¡Hey! ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopularesLP.com.ar. Bueno, volvemos en un nuevo bloque con intervención improvisada, acá junto al Chino y a Lucas, y bien, un mundo de gente ya se nos va llenando el estudio, nos vinieron a visitar. Muchas gracias. Y bueno, lo que estábamos escuchando era Revolución Marginal, un tema del Esteban Elás. Y bueno, vamos a arrancar con esta columna, que es intervención improvisada, que se hace en la calle. ¿Qué quieres tú que te diga, compañero? Yo voy a agarrar de la calle callejero. Hay mucha cultura, está creciendo de a poco y se necesita paciencia para mejorar. Y nada, producíamos el rap así como forma de expresión, de lucha, un arma de lucha. También de sacar adentro lo que uno tiene, como un poco canalizarlo todo. Consumí las poblaciones, cruda realidad. De esquina a esquina, grises el lugar. Solo en adicciones, la vida se les va. Y bueno, acá arrancamos con un nuevo bloque, que es intervención improvisada. Yo tengo acá las noticias, las últimas noticias. Es que te puedo decir que Esteban Elás se va a estar presentando el 25 de agosto en el Club Forever. Un evento sería, ¿cómo se le puede decir? Un evento que se organiza a través de Orión XL, donde se van a presentar también Vietma Tripulación, una banda de Vietma muy conocida. Y la verdad que está bastante copado. Espero que vayan. Chino, saca la entrada anticipada. Seguro que sí. Y aparte va a estar el Orión XL, que alto rapero. Así es, alto uno rapero. De los raperos. Alto flow. de los raperos que encabezan, digamos, nuestra lista de raperos locales, raperos platenses, con un gran historial detrás, una gran trayectoria. Sí. El festival se llama Movimiento Independiente, o sea que sabemos que las cosas las hace por uno mismo, con todas las ganas, con toda la actitud que tiene el Chino. Y bueno, el lugar este donde se va a presentar es el Club Forever. Está en calle 116, entre 62 y 63, el 25 de agosto. Pueden sacar sus anticipadas en Jason, que está en 6, entre 48 y 49. Te puedo decir que la saque anticipada, que está a 30, o si no importa, va a estar 50. Y bueno, ahora vamos a ir con una entrevista a los chicos del teatro. Una linda entrevista que pude hacer y pude compartir. Y bueno, y también este evento que está organizando el Chino tiene como invitado especial al JMC. El Jay. Bueno, y vamos con esta entrevista a los chicos del teatro. Lo que es abajo del teatro, en esta infraestructura, donde se están juntando los muchachos, los MC. Me presento, yo soy Luca, de la radio, que se va a llamar Intervención Improvisada. Viene ahí. Y esto sale así, bueno, cuénteme más o menos la movida que se está haciendo acá en estos días. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento, soy Alfonsí. Estamos acá en La Plata, rapeando en el teatro, a veces todos los fines de semana. Nos juntamos con, son mucha gente la que se junta acá, un grupo muy lindo. Se compite los fines de semana, generalmente se organizan grandes eventos en lugares donde acepten. Sí. Puede ser en cualquier lugar y vamos, armamos el escenario y hacemos la competencia. Hola. Hay mucha cultura, está creciendo de a poco. Y se necesita paciencia para mejorar. Sí, total. Sabes que un poco tranquilo. También lo que hacemos es juntarnos a mover la cultura, loco. Acá las competencias se hacen de onda cuando pinta, a veces se organiza alguna en algún espacio que haya, sea un teatro, un barcito, un lugar, de cualquier manera, que bueno, que se pueda alquilar algo y se arma una compe copada, pero bueno, normalmente lo hacemos bien under acá, en el teatro. En el teatro nos juntamos y bueno, cuando pinta competi, pinta, y si no también lo hacemos de onda, ¿entendés? Como para practicar entre nosotros, cosas que de todos los días, ¿verdad? Venir acá. Bien, sí. Los fines de semana también sale, pero bueno, un poco también, o sea, es de todos los días, si bien los fines de semana es más general. Total. ¿Y algún grupo más o menos que esté moviendo acá en La Plata? O sea, tengo enterado que también están moviendo. El Chino, Bion XL, el Jay. Bueno, también ustedes tendrán su grupo. Sí, hay mucha cultura, como se dice. Está creciendo de a montones, así de a rato. Están apareciendo pibes nuevos, sí. Pibes muy chicos, que están improvisando muy bien, llevan la cultura, conocen, les gusta, se ve que les gusta, pues les apasiona, vienen y nos joden a nosotros para que improvisemos con ellos, ¿viste? Claro. Están enchufados. Y grupos sí hay un montón. Tenés una crew acá que... ¿cómo es? La crew Cannabis, ¿cómo es? Cannabis Crew, después que anteriormente fueron ramas y ramas de anteriores crew y fue quedando esa, que es una de las que representa generalmente a La Plata. Sí, ayer estuvo uno de esas, el Baiza, acá compitiendo con nosotros. Sí, lo conozco. Hacen breakdown, así que son los b-boys de primera. Sí, los pibes de Cannabis Crew los conocé, el Chino, el Chino, el Jay, Color, con un par de pibes viejas. Los que nombraste. Y hace mucho tiempo, bueno, bailan y se reprenden el hip hop a pleno. El tema que, bueno, un poco también la improvisación la hacemos. Improvisación sale sola y la improvisación es para nosotros, ¿viste? Las competi las organizamos acá cuando salen y cuando hay en otro lado también vamos representando al lugar de donde estamos nosotros siempre. Es divertido, más que nada. Por diversión. Entre nosotros por diversión, para ver qué onda, o sea, no viene, no sé si vienen crío de ajena, esas cosas, porque lo que hacemos nosotros es muy, muy particular, ¿viste? Nos convocamos entre nosotros mismos para juntarnos acá, para poder rimar. Puede venir quien quiera, esto es totalmente abierto para que venga cualquier persona, ¿no? Todo público. Es así, y bueno, y el tema es que hay que darle nomás, hay que tratar de fomentar esto. Eso fue una bomba, es lo que causa los chicos del teatro, simple artista callejero que se encuentran siempre abajo de la infraestructura del teatro argentino. Y la verdad que fue un placer hablar con estos muchachos, la verdad que tienen una vida muy copada, o sea, en el sentido de trayectoria artística, son chabones que valen la pena y que no lo, o sea, se ponen ahí para, no puedo decir para matar el tiempo, sino para hacer lo que le gusta. La verdad que es una, es un placer, no sé si ustedes lo pueden ver de esa manera, pero yo lo siento así. Así es, se juntan para hacer cultura, se juntan para seguir con las distintas generaciones del rap y para demostrar que esto no es una simple moda como algún que otro grupito que anda por ahí en algún que otro género, sino que es un género que se va renovando día a día y que va llegando a nuevos horizontes. Sí, la verdad que sí, nuevos horizontes. Y bueno, nada, lo que le puedo decir es que la entrevista se tuvo que cortar porque era muy larga. Y bueno, ya. Porque estuvimos en intervención improvisada, sí. Más improvisada que. No, y bueno. Así, como debería ser, intervención improvisada. Así se llama el programa, no se asusten porque esto es así, intervención improvisada, acá nada está armado. Y así la piloteamos, ojo. Sí. Quería aclarar porque antes Lucas, claro, decía que el evento por ahí lo movía el Chino Orión, decía el chino, como lo mencionaron también acá en la nota que hizo. Está haciendo el Chino Orión, que también a Orión XL le dicen el Chino, por eso sí, le dicen el Chino. Ojalá el día de mañana, no el Chino, no, pero sí. Acá hagamos algo en el futuro. Sí, o sea, es un loco de acá de La Plata, viste, que recorrió Berisso de Ensenada, es conocido también en varios lugares. Sí. Así que puedo decir y puedo afirmar que muy pronto capaz el Chino Orión en el escenario de intervención improvisada, hablando y dando una entrevista a los muchachos y a la gente y a todos los oyentes que se prestan a esta hora de la noche. Bueno, vamos con un tema de Movimiento Original, Grandes Pasos, y seguimos con esto que sigue, intervención improvisada. Bueno, la verdad que es un placer estar acá. Vamos con esto que es Movimiento Original, Grandes Pasos. Los primeros pasos que quisiste dar, yo sé que te costaron mucho poderlo pagar. Y me imagino que es por los mismos individuos de pensamiento cretino que quieren hacerte fracasar. Yo sé que tú eres más fuerte, un chico valiente, dispuesto a derrotar a su oponente. Y no vayas a confiar en aquel mal, que el único que desea verte muerte. Presentarte enfrente y empújalo del puente. Deja que le envenenen todo el vientre, sapiente serpiente. Él no merece ser combinado con tu gente. Se está ganando un cupo de balas en la frente. Yo sé que si le pones empeño, vas a realizar todo sueño. Yo sé que teniendo fe, creyente, darás a luz todo lo que tengas en mente. Mira, a ver, yo sé que se puede. Él rima por doquier gracias a su gran esfuerzo. Él no se rinde aunque sea indebido. Y ahora sí es vida estando intranquilo. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él creció. El cierro de mi sentimiento. Así que ahora más que nunca estate atento. No me voy a preguntar si es que surgí ahora es porque nunca nadie a mí me hizo callar. Así que ven a ver, así que ven a ver. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él creció. El encierro de mi sentimiento. Así que ahora más que nunca se trata de ver busca, porque creo en mi talento. Porque voy atrapando en ese movimiento que escucha de mi siento por tiempo. Anchibro con un original movimiento. Que busca, porque creo en mi talento. Porque voy atrapando en ese movimiento que escucha. Y me siento por tiempo. Am chibro con un original movimiento. La vez según la fe y fue descubrir tu fuerza para vender. Tenemos que mantener tan pillado. La fuerza está en ti, mi friend. La vez según la fe y fue descubrir tu fuerza para vender. Tenemos que mantener tan pillado. Bueno, y se nos va acabando el programa, chicos. Lamentablemente, no quiero. ¿Cómo se pasó, No quiero. Se pasó volando. Se pasó volando, eso es cierto. Vamos a mandar algunos saludos. Tenemos ahí afuera a Javier Sade, a Nico Fonseca, a Ana Bader, al profe de Educación Física de Casa Joven, que siempre me olvido el nombre, Quique, a los chicos del próximo programa que ya están ahí a punto de entrar. Por favor, no bajes de la luna. No regreses de la luna. Ahí está. Y bueno, pero vamos más que nada planteando más o menos lo que va a ser el otro programa. De qué vamos a hablar, de los temas que teníamos que discutir. Ok, a partir del próximo programa dejamos la continuidad acá abierta, claro, con el tema que va a venir. Por ahí se va a acordar el tema, pero presentalo, Marian, que vale la pena, o al menos contar de qué se trata, porque es un tema que vale la pena presentar o contar cómo se hizo, por qué. Este tema que vamos a escuchar es uno de los tres movimientos que se está gestionando alrededor de todo el mundo, que habla contra el racismo, poniendo al hip hop en la vereda opuesta al racismo, en contra del racismo en todo momento, sobre todo en España que están y en Europa que están los grupos neonazis, que por medio de internet impulsan a que la crisis que se está viviendo, sobre todo en España, divida al pueblo y que no se acepte al extranjero ni a la gente de color y que se ponga una clase dominante. Y lo que están haciendo estos raperos, que pueden llegar con más fuerza, es oponerse a eso y dar todo su flow. Y por eso vamos a estar junto, vamos a escuchar este tema que lo hacen el Chojin, junto a Nach, junto a Monstruo, que es un rapero argentino, y muchos raperos más de España, del movimiento de España. Y ya para el programa que viene vamos a estar hablando de lo que es el racismo. Así que rap versus racismo, movimiento nacional. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, ni vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación. Tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Bueno, Chino, Lucas, nos vamos despidiendo. Gracias, Javi, por estar. A los chicos del programa que ya los estamos dejando, el programa que viene con nosotros, que es No Regreses. No bajes jamás de la luna. No bajes jamás de la luna. Lo estamos pifiando desde hoy. Pero bueno, sí, estamos cerca, en algún momento nos vamos a volver a encontrar y a saber el nombre. Bueno, Mati en los controles. Mati en los controles, muchas gracias por la atención. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Y obviamente que va a ser improvisado. Seguro que va a ser improvisado, seguro. Saludos a Javier Sade. Javi. Y a Rodo. Y un saludo muy especial al Tincho de BGH, que seguramente el viernes que viene no va a acompañar. Este viernes no va a estar, pero va a estar con nosotros. Va a estar acá el Tincho. Así que bueno, mandamos saludos a todos los que integran